Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. También quiero unos ponchos. Los ponchos. Poncho de papa. Madre Argentina que no sé. Bueno, no, algunos ya no lo conozco. Sacco comienzan a hacer vibrar sus hormonas, la feromona del amor que despierta Sacco y en este caso el bailarín asesino, Capanga. ¿Cuándo vienen esas grupis que usted? Tranquilo, están llegando, son como los tanques de Adelaide, Sacco. Bueno, no, mientras lleguen, yo no tengo problema. Usted dele tiempo al tiempo. Bueno. Instálese, usted vierta sus conceptos claros que claro. Ellas están a la espera. Bueno. Espero que empiecen a actuar un poco porque están esperando mucho. ¿Qué pedido es suyo, eh? ¿Qué es eso? ¿Qué pedido es mío? No, porque no. Yo no quiero, hombre, ¿no? Pero usted es un hombre comprometido. Bueno, pero vio cómo es el rock. El rock permite una licencia. Claro, escúchame. Sacco, whisky de por medio, sí. Capanga. Capanga. Bueno, un tema de los que más conocidos. De los temas más conocidos que tiene esta banda, ¿no? El bailarín asesino. Este es un disco del 2006, es un Capang Stock. Es un disco. Qué linda categoría esta, Capang Stock. Capang Stock, claro, hicieron un chiste tipo como con gusto. Qué sé yo. Ah, mire bueno, usted. Ahora, esto viene a cuento de un recital que ocurrió hace muy poco tiempo, claro, de Capanga. Este trabajo, este Capang Stock, es del 2006. Lo que vengo a comentar, estamos escuchando esto porque realmente en disco no tengo otra cosa de Capanga. Y como era íbamos a comentar el recital, me parece que estaba bien, porque aparte suena muy bien. Está muy bien. Lo he notado igual revalorizando al grupo. Como sí. Si hubiese tenido dos momentos en su vida, un momento que decía, bueno, esto que tiene una cosa claro. Mediocre. Y ahora, claro. Que vino como eufórico, post-recital. Sí, sí. Fui el viernes pasado a ver a Capanga en el Luna Park, en uno de sus dos Luna Park. O no sé si son uno más, yo tenía entendido esos dos. Jueves, viernes. Jueves y viernes, claro. Los primeros Luna Park de la banda. Muy bien, convocatoria. Estaba lleno. Estaban presentando... en realidad no presentaron, hace poco sacaron una película que se llama Todopoderoso, que es una película que hicieron ellos, en de Bizarrona, como son ellos un poco, ¿no? Y bueno, nada, en el marco de esa idea hicieron estos shows, que la verdad, o sea, yo a Capanga siempre los vi en los Pepsi o en fiestas privadas, y tienen un plan más fiestero, si uno quiere, y no tan rockero. Y acá, en la verdad que en Luna Park, si bien el tono fiestero, digamos, no lo van a abandonar nunca, porque es la banda, es eso, o sea, no perdería la esencia. Si claramente uno los ve y ve un grupo de amigos divirtiéndose, sí, y siempre transmiten esa, sí, esa particular perspectiva del rock. Sí, sí, todo el tiempo. La verdad que se nota, y por lo menos la pasan bien, eso, mientras no pierdan eso, está buenísimo, me parece. Pero además nos sorprendió que la musicalidad, el sonido, la postura del mono, que todo, es el líder del grupo. Lo bien que sonaron, lo prolijo que sonaron, lo fuerte y bien que se escuchó, y lo rockeros que son. Porque pelaron rock mucho. O sea, aparte, Capanga tiene una cosa que medio como que desmitifica a las otras bandas. O sea, hace ver todo como que es... No es tan difícil, ¿entendés? Porque de golpe hacen un cover así, boludeando, como suelen hacer ellos, de los Guns N' Roses, y sale idéntico. Hacen un cover de Divididos, que sale idéntico. Ajá. Y yo... Usted dice que... Yo le digo la verdad. Yo he visto Capanga solo por lo que uno puede ver en imágenes de televisión. No lo fui a ver en vivo nunca. Tengo alguna cosa escuchada del disco de Capanga. A mí lo que me parece es que la capacidad vocal del cantante no es... No. Una capacidad vocal, claro, que uno diga, puedo imitar a Moyo cantando... No, lo del mono es más bien en el plano de lo que sería el Pelado Cordera. Es ese tipo de cantantes que no son virtuosos vocalistas, claro. O sea, no son... me dice el carisma, claro. No son virtuosos vocalistas, pero tienen... otras cosas que no tienen otros cantantes, que es eso, el carisma, el manejo y... de escenario, claro, ¿no? El manejo de público. Digo más que nada porque usted decía que podía como imitar o producir algo, claro, similar a Guns N' Roses. Me refería a la banda. Claro, no tanto el cantante. Claro, la banda. La banda sacaba los temas, pero perfecto. De hecho, yo te decía, a Divididos lo he visto mil veces, y he visto mil veces bandas intentar hacer cosas de Divididos, y la verdad que no... Ahora, a usted que ha tenido la oportunidad de tener como un conocimiento más cercano del grupo, ¿usted cree que la musicalidad de ese grupo la maneja el guitarrista? Sí, totalmente. Michael maneja todo eso. Todo. Porque aparte es bueno, todos son buenos. Mafia, el baterista, está tocando mucho. El bajista, Vale, también. Están todos muy bien. Se nota que los tipos crecieron. O sea... eso es lo bueno que tiene Capanga. Se nota que musicalmente crecieron, pero no perdieron la frescura esa que tenían de adolescente, digamos. Bueno, son todo tipo grande, no es que tienen 20 años. Claro, lo interesante o lo que siempre me llama la atención, que incluso en bandas como Capanga, que son bandas de última cocción en el escenario del rock, son tipos de 40 tocando para pibes de 18. Claro, y te digo la verdad, me sorprendió también la respuesta del público. Tremendo. Hubo un par de temas. Aparte, nada, lo que tiene Capanga es esto que te... tiene esa cosa del chiste adolescente y a la vez te hace... te tira o te baja una linita, ¿viste? Te tira un... está todo bien, jajaja, pero... Bueno, de hecho, cuando hicieron el mono relojero, claramente era un mensaje político, dicho con ironía y con humor, y otro, pero dicho al fin. Otro de los temas que maneja este tipo de ironía que estamos hablando es este que vamos a poner ahora, el tema 12, que es Bisabuelo. Es muy lindo, escuchando. Yeah. claramente un mensaje social, sí, ¿no? Que recuerda la inmigración, con ironía, con claro, un toque de humor, pero con un carácter político digno de ser leído. Sí. Ahora, lo cierto es que uno ahí puede dudar, ¿no? Quiero decir, un pibe de 18 que está escuchando en este tema será difícil de entender. Sí. Uno por ahí lo puede escuchar. Puede ser, sí. Bueno, tampoco te lo entrego tan en bandeja. Si te interesó, buscá un poquito a ver qué me quiso decir este pibe, digamos. Qué sé yo. No sé, me parece. Una expectativa de tener por lo menos un público con cierta dosis de pensamiento. Y me parece que es un poco también la idea de la música, claro, y del rock. Sí. Yo te tiro una punta y después corre por tu cuenta. Sí, sí, no es un fast food, no es comida rápida. Viste, yo tampoco, está bien, si bien el Flaco Spinetta ha subido con una sirena en la espalda en su momento, el tipo no subió. Sí, igual diciendo, subía con una sirena, todos los discos son todos putos, ¿no? El tipo subió con una cosa, bueno, vos sacá tu... puto, no se puede. Buscá tu línea. No, en este contexto yo se lo permito acá, a Ackerman, no está la policía, Ackerman mañana no tiene registro en este lugar. El tipo, si bien, está bien, fue un mensaje claro, pero bueno, tenés que poner un poquito de voz también... Investigó un poquito, no sé, dale una vueltita. Ahora, esta banda, uno podría decir que ha llegado a su tope, no tiene más nada. Este es todo el jugo que se le puede sacar a Capanga. No, yo creo que tiene más. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, ¿están preparando algún disco? ¿Usted tiene información al respecto? Y yo creo que por ahora no, porque están muy con esto de presentar esto de Todopoderoso, ¿viste? Así que no creo que... Y además ahora... es una idea muy Beatles. Sí. Ahora de tener una película y hacer jugar con eso. De temas Beatles... tienen mucho, y tienen, bueno, es como todas las bandas después de los Beatles, todos tienen algo. Bueno, pero también tiene mucho de los Auténticos Decadentes. Bueno, por esta cosa de joda y qué sé yo. Sí, y de poder jugar con eso de hacer música, como usted decía recién, no tan en serio, divirtiéndose. Claro, y claramente los tipos lo lograron y lo hacen muy bien, y lo que tiene por ahí, que le juega por ahí en contra, que le puede llegar a ser difícil salir de ese lugar y por ahí querer hacer un disco serio. Igual no creo que el Capanga no nunca creo que lo intente, no los veo con cara de intentarlo, ni al guitarrista ni al mono, por lo menos seguro. No, porque aparte los tipos son así, yo lo tuve la suerte de conocerlo allá en la otra radio, los tipos vienen y son así, como vos lo ves arriba del escenario. No es que están en la pose, no, soy el copado. Usted a ver si maneja esta información. Hay un mito que relata que el mono atiende una pizzería en vivo y en directo. Es su pizzería, no es que atiende... Esto es real, que el tipo atiende al mono, ver al mono, va a la pizzería y lo encuentra el mono ahí. Trabaja ahí, es su pizzería. Y está ahí. Bueno, sí, esta altura no lo podría decir. El tipo ha ganado lo suficiente como para ver. El tipo es el dueño de la pizzería y va, supongo, cuando tiene ganas de ir, habrá gente atendiendo. No es que el tipo está todo el día en la pizzería. Pero sí, tiene una pizzería y atiende y está ahí y ahí se va. O sea que ese mito es un mito que no es un mito, sino que es una historia verídica. Sí, lógico. Real. Es más, el mono, cada vez que viene a una nota, a una radio, viene con una pizza de su pizzería y la trae a... Y difunde muy bien el mono siguiendo la línea de la publicidad. Y bueno, aparte de ser un maestro pizzero, tiene yogur de Capanga, que es muy conocido... los shows y, el yogur de Capanga, a ver, de alguna especificidad, ¿no? Alguna especificidad del yogur. ¿Qué tenor lácteo? Todos sabemos que el THC se fija en las grasas, ¿no? Entonces, bien, correcto, ya entendimos por qué camino va el yogur. Sí. Un yogur vegetal. Es un yogur vegetal, sí. Perfecto. Te digo, es de tener cuidado. Sí, es un yogur pegador. Y sí, porque si te descuidas, como que te toma de los pies y sube hasta agarrarte. Te eleva. Todo. Ahora, la pregunta sería, ¿Capanga de acá es más que? No sé, espero, la verdad que no tengo noticias, pero espero que mantenga es lo que decía, evolución clara. Ay, se ve, se nota y la demuestra. Yo supongo que se van a seguir en este plan. ¿Cuál es el momento en el cual el festival, esta fiesta capanguera, llega a su clímax principal? Como uno puede decir jijiji para los redondos. Cuando explota, que ese fue el momento que dije, ¿cómo? Salgo de este lugar. No, aparte, ahí te además haces como un censo de cómo la juventud, ¿no? Sí. Es terrible, es todo como si le hubiesen dicho... ¡Ahora! Sí, es el momento, entonces explotó todo con Ramón. Ajá. Fue pero todo. O sea que el gitazo es Ramón, sí. Es la comparación para aquellos que no conocen a Capanga y sí conocen al Indio Solari, la comparación con Jijiji, tranquilamente. En el momento en el cual ingresa ese pogo feroz. Explosión, ¿eh? O sea, el campo yo estaba, porque por suerte la gente que organiza los shows se está empezando a dar cuenta de que en el campo, cuando uno no tiene una altura como la de usted, por ejemplo, no respira y se ahoga. Y tiene las mías, no solo no respira y se ahoga, sino que en cualquier lugar del campo que yo me pare, no ve. Voy a encontrar alguien más alto que yo. Y sobre todo, ¿sabe qué molesta? Ese joven que va con su joven novia y decide alzarla a los ojos. Sí, y entonces aparece la gente racional que le empieza a tocar hulo a la novia con el objetivo de hacerla bajar. Señor, claro, obvio. Por así eso, que bueno. Muchachos, si vas con tu chica, evita entonces, esta situación. Esta gente, ¿qué hizo? Se avivó, hizo como unas explanaditas en pendiente que van hacia... Viste que, no sé, el que conoce el Luna Park sabe que alrededor de la platea y de la popular hay como una reja. Bueno, las esplanaditas van de la reja hasta el campo, digamos. Pero tipo degradé, como si fuera escalera. Como una bajadita. No, una bajada. Lisa. Pero es una pendiente aceptable, no es que estás cancha de Boca, que te vas de Boca. Entonces, claro, vos te pones y no te tapa nadie. Está claro, ves todo. Sospetizo como yo, te vas para atrás, ves, y no te pasa nadie atrás, porque estás a la altura del piso. La otra pregunta que le interesa a aquella persona, a aquel muchacho que sigue a las bandas de rock, perfil de la femineidad en ese lugar. Muy bien, mucha chica, mucha adolescente con hormonas... encendida, exaltada, sí, ebullición plena, muy bien. Sí. Mucho, entonces, el público que va a ver a Capanga es el mismo público que vos te encontrás en Divididos, por ejemplo. Es lo mismo. O que vas a ver a Las Pelotas, es la misma gente. No es que, viste, o sea, son del palo del rock, eso está clarísimo. Si usted tiene que recomendar un álbum para aquel que no conoce a Capanga, ¿recomienda este que tiene ahí a mano y o busca bueno, otra es alternativa? Es una buena opción este Capangstock, porque está bien grabado, los temas, la selección de temas está buena. Yo agregaría algunos otros, pero bueno, eso es por cuestión de línea de tiempo, o sea, que aparecieron después de este disco, no es que no los agregaron antes. Pero es un buen disco para empezar a escuchar Capanga. Muy bien. Tiene una buena selección de temas y se escucha muy bien. Capanga Stock, recomendación de Mauro Sacco. Grupis, por favor, hagan fila a la salida de Mauro de la radio. Yeah. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Fréquence modulée. UBA 90.5.